Amables oyentes, es un agrado estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo nuevamente para cada uno de ustedes y el deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y que vamos creciendo en lo que vamos conversando, porque la idea de la Biblia, las lecciones que ella nos enseña, no son solo historias, sino son para ser aplicadas a nuestra vida espiritual. ¿Usted quiere ser feliz? Claro, porque tarde o temprano, algunas de estas cosas pueden estar en nuestro camino. Y aquí está la enseñanza cómo salir. Correcto, pero dígame usted, ¿quiere ser feliz realmente? ¿Quién no quiere ser feliz? Sí. Fíjense acá, la Escritura en el capítulo 32 de Salmos dice: feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay persona más feliz que a la que se le ha perdonado el pecado. Mira, y yo pero pienso, que está consciente, ¿eh? Claro, porque que David experimenta, no lo estaba. Que experimenta el perdón del pecado, claro, porque algunas personas dicen, sí, yo voy a entregarme al Señor para que me perdone. Pero todavía no. Pero todavía no, me siento tan pecador. Bueno, es justamente cuando más lo quiere. Mira, el Salmo 32 está dentro de los salmos penitenciales, ¿eh? Es un salmo maravilloso que uno... Quizá un paréntesis, el Salmo 32 fue escrito después que el Salmo 51. Correcto. Porque mira, el Salmo 51 es como un grito desesperado por lo que ha cometido. El Salmo 32 es un grito de agradecimiento a Dios ahora porque lo ha perdonado. Sí, justamente. O sea, son cosas muy, muy maravillosas que expresa el salmista porque él lo ha vivido. El lugar de 32 debía ser 52. Claro, él lo ha vivido, la verdad, las cosas y ha experimentado lo que eso significa. Le clamó a Dios en el 51, Dios le respondió y en el 32 dice: Señor, gracias, porque ahora yo soy feliz porque tú me perdonaste, me cubriste. Un paréntesis, porque estando en esta orden, yo creo que es interesante que esta respuesta esté antes de la petición. Uh-huh. Yo creo que el Señor siempre responde antes que nosotros le pidamos, ¿eh? Él ya está dispuesto, ya tiene la solución lista para respondernos antes que nosotros le pidamos. Así que creo que está bien puesto ahí en el 32. En el 32 claro. Responde y en el 51 está pidiendo, está la petición. Está ese a grandes rasgos, Horacio, este salmo está hablando de la experiencia personal de David, que nos cuenta su experiencia, pero también de los textos 6 al 11 viene el consejo que ahora a otros les da, porque él, la experiencia le ha servido de mucho, ha sido una experiencia con el Señor. Incluso algunos comentadores piensan o dicen que San Agustín lo tuvo siempre presente, este salmo. Incluso él lo hizo escribir en la pared para contemplarlo cuando estaba por fallecer. Y sabes, era parte dicen que él cuando era joven oraba a Dios y le decía: Señor, hazme santo, pero todavía no. Uh-huh. Y creo que ese es el pensamiento de muchas personas, pidiéndole al Señor que todavía déjame hacer algunas barbaridades, como podríamos decirlo así bien claramente, claro. Y después hazme santo. Y sabes, es interesante notar que David aquí se da cuenta de lo que él había hecho. Él toma uh-huh. conciencia, plena conciencia de lo que había hecho y cómo había sufrido. Fíjate, me gusta lo que dice en el 32:3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esa es una realidad. Estamos pensando aquí en el tiempo que pasó, lo voy a ver así, ¿sí?, gráficamente, desde que cometió el pecado hasta que llegó el profeta Natán. Porque hasta ahí él había callado. Claro. Y ese momento no fue feliz para él, por lo que dicen sus salmos, ¿te fijas? Entonces uno, si quiere encontrar una salida a su problema, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es arrepentirse e ir a Dios a pedirle perdón. Y es posible que el problema me traiga consecuencias, pero es distinto. Es como decir, me voy a poner ante este sol fuerte unos lentes oscuros para que no me afecten, pero el sol sigue pegándome fuerte. Pero es distinto. Fíjate, yo lo veo... Quizás no es buena la aplicación, pero más o menos para entender este concepto. Ahora, fíjate, yo lo veo más o menos como lo que podría habernos ocurrido a muchos de nosotros cuando éramos pequeños. Dime tú, ¿quién ¿A quién no se le quebró algo en la casa? ¿Quién no hizo algo que no correspondía? Entonces, cuando se nos quebraba algo, ¿qué hacíamos? Sencillamente lo botábamos, lo escondíamos, lo ocultábamos. Y mientras eso estaba allí, nosotros no podíamos estar tranquilos, no comíamos tranquilos, estábamos siempre pensando, en un momento me van a descubrir. Y estaba sufriendo, claro. Y llegó el momento cuando la mamá finalmente encontró esto y nos hace la pregunta, bueno, dime, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se quebró? ¿Quién lo quebró? Y ahí agachamos la cabeza y bueno, recibimos el castigo. Pero al recibir el castigo, ¿sabes? Tenemos un tremendo alivio. Finalmente salimos del problema. Porque bueno, ya nos castigaron, como fuera. Pero ya salimos. Hay un descanso. Ahora sí que podemos dormir tranquilo. Yo creo que eso es lo que está diciendo David. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Él no podía vivir tranquilo. Él pensaba que nadie lo sabía, que había ocultado el pecado, pero él no estaba tranquilo. Entonces, cuando dice más adelante en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué alivio, Señor! Claro, esta es la experiencia personal que le está contando, porque de los versículos 1 al 5 es su experiencia. Por eso dice, mira, de día y de noche se agravó sobre mí tu manto. Yo no sé cuántas personas cuántas personas están quizás noches enteras en velas por situaciones que están pasando, o quizás algún pecado cometido, oculto. Y entonces yo creo que hay que seguir este lindo ejemplo de David. Si Dios nos abre la puerta para decirnos este es tu problema, entonces nosotros vayamos a Él y decirle, Señor, no tengo cómo solucionarlo, tú puedes hacerlo, dame por favor el perdón y vamos a tener noches muy tranquilas, ahora, fíjate, porque bajo que, sus alas estamos claro seguros. Que sí. Fíjate que una de las cosas que tenemos o traemos en nuestros genes es la justificación. Uh-huh. Adán se trató de justificar, Eva trató de justificar su obrar, pero la verdad es que no sacaba nada con estar dando explicaciones, porque Dios conocía su corazón, conocía todos los mínimos detalles. Claro. A veces cuando cometemos un pecado, nosotros decimos sí, pero y ahí empezamos a tratar de justificar. Es que me miró, es que me desafió, es que pasó esto, es que lo otro, es que yo tenía hambre, por eso que lo saqué, es que, en fin, es que esta persona tenía tanto, entonces, ¿qué iba a hacer para ella? Hay muchas maneras de justificarse, pero aquí vemos que David no presenta ninguna excusa al pecado. Él no dijo, sí, Señor, pero la culpa la tiene la mujer que se puso a bañarse ahí y yo la vi. Él no intenta justificarse. No echa la culpa a la ley por condenarlo. Es muy severo, Señor. Por lo menos podías dejar pasar esta oportunidad. Sino que él acepta la culpabilidad y al aceptar la culpabilidad pide el perdón y recibe el perdón. Difícilmente se puede perdonar a alguien que no siente el deseo de ser perdonado. Yo no he pedido perdón, así que me van a perdonar. Hay un incidente en la Biblia que se relaciona entre Cristo y Pedro, y Pedro y Cristo. ¿Te acuerdas que él lo va a negar tres veces? Perdón, una vez. Lo niega porque el gallo es el que canta tres veces. No, perdón, estoy mal. El gallo canta una vez, ¿no es cierto? Y él lo había negado. A la tercera, Cristo le hace tres veces la misma pregunta, cambiando un poquito la temática. Pedro, me amas en realidad. Y cuando Pedro se da cuenta de esta insistencia, al final él se entristece. El capítulo 21 de San Lucas lo registra, perdón, Juan, capítulo 21, verso 17. La tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. Era una insistencia. Normalmente esto, tres veces, es una insistencia muy, muy grave. ¿Me amas? Y respondió, Señor, mira la respuesta que hace él. Señor, tú lo sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo, y le da la misión, apacienta a mis corderos. Yo creo que esto es maravilloso, porque especialmente cuando uno va, tú recién habías mencionado a nuestra primera pareja, Adán y Eva, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero la expresión que aparece aquí en el Salmo, cuando dice cubierto su pecado, es la misma palabra, este cubierto, que aparece cuando Cristo los cubre con lo que Él les entrega y no lo que ellos querían. Ellos se pusieron con lo que querían, sino con lo que tenían solamente, claro, porque no encontraron ninguna otra cosa. Esa es la justicia humana, la solución que ellos le habían dado, claro, al problema. Pero no, Cristo va a darles algo que les iba a servir para el viento, la lluvia, el frío, los cambios de temperatura que iban a tener, que ahora era un cambio por el pecado, de protección, pero eso se las da Dios. Los cubre, es la misma palabra que aparece aquí cuando David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mira cómo esto expresa de una manera magistral que Dios es el que inicia el perdón y lo termina dándonos efectivamente un manto protector, como dice en general nuestra conversación de esta semana, nos coloca bajo sus alas protectoras y entonces somos realmente perdonados y cambiamos la actitud que tenemos frente a eso. Y frente a lo que David aconseja a otras personas, quizás ya como nos queda poco tiempo, pero mira, él ahora dice: voy a darles un consejo. Ustedes ven mi problema que pasé, me arreglé con Dios, pero mira, por favor, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Mira cómo expresa de forma magistral cómo realmente Dios puede obrar, pero insiste sobre esta idea. Por eso orará a ti todo ser humano, ¿no es cierto?, mientras ese Jesús puede ser hallado, mientras está dispuesto a perdonar. O sea, hay un momento en que eso no va a suceder. Hay un momento en que nuestra súplica no llegará al cielo, porque todo habrá terminado. Dios en algún momento va a poner fin al padecimiento, al problema, y el Señor espera que mientras esta puerta esté abierta, nosotros podamos decirle: Señor, perdónanos. Y termina el Salmo, ¿cómo termina? Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Quién los hace rectos? Aquellos que están bajo el manto de la justicia de Cristo. Bueno, amados oyentes, gracias porque nos acompañó. Nos vamos a encontrar en el día de mañana. Bendiciones. Y recuerde que Dios no pasa por alto el pecado. Y para Dios no hay pecados pequeños. Piénselo. Y cuando usted descubre que ha pecado, lo mejor es pedir perdón a Dios, y Dios lo va a cubrir con el manto de su justicia. Este quedará totalmente perdonado. No lo olvide. Será hasta mañana, y que el Señor le bendiga.